Hola a todos amigos y amigas de FLM Radio, bienvenidos a Paddock Club. El Mundial de MotoGP llega a la cita inglesa en el circuito de Silverstone. Este gran premio comenzó el sábado con triplete español de poles, Viñales en Moto3, Espargaró en Moto2 y Álvaro Bautista en MotoGP. La primera pole de Álvaro en la categoría reina y que le supone ser el quinto español en conseguir una pole en MotoGP, tras Cribillet, Gibernau, Pedrosa y Lorenzo. Empezamos el domingo con el orden cambiado, la categoría que abrió fuego en Silverstone fue Moto2, así que vamos con ella. En la salida, Redding y Smith, los dos ingleses, se pusieron primeros, relegando a Espargaró a la tercera plaza. Márquez, que salía desde la segunda fila, se puso quinto, peleándose con Giannone por la cuarta plaza. Espargaró y Giannone y Márquez pasaron a Smith, que empezaba a sufrir y a irse muy atrás. Al contrario que Márquez, que adelantó a Giannone para ponerse tercero. Márquez ya estaba otra vez detrás de Espargaró y a la cabeza se me venía una pregunta. ¿Qué ocurrirá hoy si entran los dos en una lucha cuerpo a cuerpo? Por el momento la cosa andaba tranquila porque Espargaró se distanció un poco de Márquez. Los que no se daban tregua eran Márquez y Giannone, que peleaban entre ellos por el tercer peldaño del podio. Lüthi, el líder del Mundial, marchaba en octava posición y Redding comenzaba a desfallecer, cosa que aprovecharon Espargaró y Giannone para adelantarle. A Márquez le costó algo más adelantar al inglés y Espargaró abría hueco con respecto a Giannone y Márquez, que se volvían a ver las caras igual que unas vueltas atrás. Márquez consiguió adelantarle. Redding, que parecía venirse abajo, se recuperó, adelantó al italiano y lo intentaba también con el español, hasta que lo consiguió. Entonces empezó una bonita lucha entre Redding y Márquez, mientras que por delante Espargaró rodaba primero con total tranquilidad. Redding adelantó a Márquez en el primer parcial de la última vuelta. Márquez se la devolvió y en la curva de entrada a meta, Redding le superó dejándole en tercera posición. El podio fue para Espargaró primero, Redding segundo y Márquez tercero. El Mundial, completado ya el primer tercio del campeonato, está así. Primero, Marc Márquez, 102 puntos. Segundo, Paul Espargaró, 96 puntos. Tercero, Thomas Lüthi, 96 puntos. Cuarto, Andrea Giannone, 94 puntos. Quinto, Scott Redding, 70 puntos.